Otro día más lejos de ti. No puedo quitarte de mi cuerpo. Otra noche más lejos de ti. Todo ha cambiado de color. Dime cómo haré para vivir sin ti. Cómo amanecer lejos de ti. Porque de tanto que te extraño ya no duermo. Creo oír tu voz dentro de mí. Quien se ha robado mi ilusión y es el dueño del amor que yo te di. Otro día más lejos de ti. Hoy es otro día más lejos de ti. Todo alrededor me habla de ti, mientras yo sigo naufragando entre recuerdos. Tea.